Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Nave espacial. Valentín Pauls. Buenas tardes, ¿cómo andas, señor? Oh, muy espacial esto, ¿eh? Sí. ¿Qué es? Esto es Ministerio de Energía. Oh, no, es lo que está haciendo Julia en Rosario, ¿no? Bioenergía, no sé, ¿no? No le quiero robar las bandas a Valentina, pero me vendí hoy con un poquito de pop sintético nacional. Esto es Caminar, el primer corte que ya tiene video circulando por la web del disco EP de 5 canciones que se llama El Mundo Today. Vamos a escuchar un poquito más de este tema. Imagino que el tema se llama Caminar. El tema se llama Caminar. Mira, es un genio. Absolutamente. No es que lo repitieron alguna vez. Este tema es bastante, tiene esta cosa hipnótica y repetitiva de caminar. Ahora se pone un poquito más real el tema. Está buena la propuesta, tiene postproducción del Gran Melero, que está produciendo muchas bandas. Estuvo produciendo el último disco de una banda que se llama Guerra de Almohadas. Esta banda tiene esto de nave, ¿viste? Y también tiene una cosa medio híbrida, así como un ítem medio híbrido de violas. Sí, es verdad. Pero baterías electrónicas, es muy ochentosa la banda. Porque, digamos, las guitarras que se escuchan, o sea, se escuchan con contundencia, no solo en ese ambiente medio de sueño. Sí, se escuchan totalmente. Con fuerza, como si fuese un tema, como cualquier otro tema, ¿no? Este tema tiene mucho, a ver, a mí me hace acordar un poquito a Another Brick on the Wall, in the Wall de Pink Floyd. Tiene estas cositas, ese bajo medio disco y esas violas medio disco también. Es muy ochentoso también, de repente a mí hay algunas cosas que me hacen acordar al Charlie de los ochentas, de Clicks Modernos, cuando empezaba a mezclar porque empezaban a llegar todos los instrumentos electrónicos al país y empezaba a mezclar mucho. Esto tiene algo muy fresco, la verdad. Me parece que está bueno, me parece que esto, lo que tiene de híbrido también, lo hace muy personal, porque empezás a jugar con dos... Sí, tenés mucho más posibilidades. Claro, digamos. Claro, y las violas son más reales, pero las baterías y el bajo electrónico también le dan otro aspecto. O sea, llenan un poco más un escenario si tienen que tocar en vivo, ¿no? Bueno, es solamente sí. El que está con las máquinas y uno que canta, sino que hay más gente, hay un violero. No. Y además me parece que es la idea, ¿viste? De mezclar las cosas. Hoy se hace mucho eso, me parece. Yo generalmente lo que traigo es que es también un híbrido, ¿viste? No es solo música electrónica. Pasemos a cuando es real. Este tema también es un poquito más Charlie que el anterior. A ver. La música suena sola con dejar que las cosas sucedan nada más. Es una sensación particular. Te agregaría un parecido más de la música, Cerati. Bueno, Gustavo Cerati, tiene algo de Gustavo Cerati. Sí. Pero más de Cerati que de Soda Stereo, digamos. ¿En la voz decís? Sí, en la voz, en la forma musical, digo, en los quiebres que tiene la música. Me da la sensación que hay ahí una forma de inspirarse también en Cerati. Está bueno, de repente acá está lleno de baterías Roland, de estas Roland, que son tres números, Roland 808, que eran máquinas de ritmo. Que son máquinas electrónicas, digamos, claro, son baterías. Claro. Está buenísimo que uno también tome cosas afuera, pero esta marca que vos decís reconocible, esa mancha que vos reconoces en el artista, puede ser Charlie, puede ser Cerati. Me parece que está bueno, habla de un aprendizaje muy importante de lo que está sonando afuera, pero sin perder la esencia. O sea, me parece que eso es muy importante. Después vemos si te gusta, si las mezclas son raras, pero me parece que esto suena muy argentino. Este tema es un poquito más diurno que el anterior, que es más nocturno y más bailable por ahí, o más trance. Me gusta el nombre, a ver, Ministerio de Energía. Ministerio de Energía, entonces. Me gusta el nombre y sobre todo, Gus, me gusta la propuesta. Ministerio de Energía, entonces. Sí, gracias, sí, Valen. De nada. Todo el tiempo vuelvo a nacer.